Estamos de vuelta entonces aquí en el programa Aire Puro y en estos momentos estamos en contacto con Andrea Medina, nuestra compañera que es abogada de ahí en representación de la Junta de Vecinos número 1 de Punta de Tralca, parte del movimiento Salvemos Punta de Tralca, a quien saludamos. ¿Cómo estás, compañera? Hola, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias de antemano por acceder a esta entrevista y también por lo que hacen, ¿eh? Aquí desde el Aire Puro siempre les mandamos saludos a la gente que se dedica a las leyes, que es una cuestión bien difícil para muchas personas, ¿no? De entender y de pelearla también, ¿o no? Sí, porque enfrentarse a un tribunal o a un órgano de la administración, entrar a un aparato, digamos, jerárquico y con mucha burocratización. Entonces, termina la gente muchas veces aburriéndose del sistema y no se le puede culpar. Claro, totalmente. Sí, y es súper difícil en términos del lenguaje, de bueno, la cantidad de leyes que supuestamente deberíamos sabernos como ciudadanos y ciudadanas. Compañera, antes que todo, que podríamos hacerle una contextualización a la gente que está escuchando, para que por si acaso quizás no saben de dónde queda Punta de Tralca de partida. Ya, bueno, Punta de Tralca está ubicado en la comuna del Quisco. Está en el litoral central de la Quinta Región. En el litoral central, Quinta Región, provincia de San Antonio, región de Valparaíso. Es un lugar bastante bonito y presenta bastante biodiversidad propia, digamos, de la zona costera de la región de Valparaíso. Sí, lugar también que recibe a mucha gente durante estos tiempos de verano también. Claro, claro. Sí, claro. Oye, y para contarle también un poco, contextualizar este proceso de lucha que han llevado las vecinas y vecinos ahí en el sector, ¿podrías ahí comentarnos tú un poco brevemente la historia contemporánea que nos ha llevado a este conflicto que ya vamos a ahondar? Claro. Bueno, todo empezó por unos vecinos que pesquisaron, digamos, el tema de la subdivisión de la parcela 30, que se ubica en el sector de Punta de Tralca, y evidenciaron que habían temas, digamos, legales, y empezaron a abordar primero el tema medioambiental para ver cómo podían proteger la zona de la depredación que implica, obviamente, el hecho de que una inmobiliaria vaya a construir en el lugar. Y averiguando, digamos, el proceso por el cual esta inmobiliaria pasó para obtener los permisos de construcción y de subdivisión, se dieron cuenta de que habían temas, digamos, irregulares. Y a raíz de esa irregularidad, ellos se organizaron, que me parece muy bien, que no todos los sectores lo hacen, muchos les puede importar o no importarle, digamos, y se organizaron para ver qué podían hacer en términos legales y poder defender, digamos, la biodiversidad en principio, que es lo que están viendo. Y ahí empezamos a trabajar en lo que es el tema de los permisos de subdivisión y de construcción que le dieron a la inmobiliaria denominada Grupo Feria. Oye, antes de ahondar en esa parte, casi siempre la gente escuchamos que el loteo de aquí, que el loteo de allá. Y al parecer loteo es diferente que una subdivisión, ¿o no? Claro, son dos procesos de división del suelo, pero tienen distintas lógicas. Y básicamente ahí el elemento que determina la diferencia es la presencia de urbanización o no. En el caso de un loteo, que es lo que se ha hecho, digamos, históricamente, si uno revisa los antecedentes, los planos, el Quisco ha sido, digamos, progresivamente loteado. ¿Por qué? Porque se tienen que ir generando centros o núcleos urbanos, pero sobre la base de una cierta urbanización. O sea, tiene que haber presencia de calle, tiene que haber presencia, digamos, de alcantarillado, de agua potable, de luz, lo que implica toda la vida, digamos, de una comunidad para que después no tengan inconveniente. La parcela vecina En este caso, la parcela 29 fue loteada en el año 86 aproximadamente, y ellos presentaron, digamos, un proyecto e hicieron ciertas urbanizaciones en el sector, y después, digamos, la parcela 30, la que estamos viendo nosotros ahí, no tiene esas urbanizaciones. En el sector ahí no ha sido, digamos, mayormente intervenido. Desde que la parcela 29 se urbanizó, se loteó, de ahí ya no se hizo más, porque la otra parcela que es contigua, que es la parcela 23, también se trató de hacer el proyecto, pero tengo entendido que la inmobiliaria que iba a hacer todo el trabajo de urbanizar en la calle del Músico, y la parcela 23, después fueron a quiebra, entonces no hicieron el trabajo. Comprendo. Esa es la diferencia. O sea, se supone que cuando uno presenta un proyecto de subdivisión en un área urbana, tiene que haber urbanización suficiente según la ley de urbanismo y construcción. ¿Loteo o subdivisión? En una subdivisión. Ah, En un loteo no, porque no están presentes digamos, esos componentes, por lo tanto el dueño del predio tiene que hacerlos a su costa, a digamos. su costa, ya. Oye, sí, muchas gracias por aclarar ese punto, ¿no? Porque muchas veces hablamos con términos que son diferentes para cosas, perdón, claro, con términos diferentes para cosas que son muy, muy diferentes y lo tratamos como igual. Oiga, compañera, y en este proceso entonces usted nos decía de que han habido irregularidades en términos de cómo el grupo Feria SPA logra esa subdivisión. ¿Nos Claro. podría explicar ahí cuál es la situación que con la se encontraron ustedes como abogadas? Sí. Bueno, se analizaron varios puntos, digamos, y las principales, digamos, a ver, ¿cómo lo explico para que sea más o menos entendible? Todo proceso de subdivisión o todo proyecto tiene que tener una carta, digamos, por decirlo así, que le plantee las reglas del juego. En este caso, eso se denomina certificado de informaciones previas, y ese certificado de informaciones previas lo emite la Dirección de Obras Municipales. Y ese certificado contiene toda la norma urbanística aplicable a un predio determinado. Por lo tanto, eso es bajo esa lógica yo tengo que hacer mi proyecto. Cuando presenta, digamos, el proyecto, el grupo Feria, avalado, digamos, por este certificado de informaciones previas, venían presentando un proyecto de subdivisión bajo la lógica de un proyecto de loteo. ¿Por qué? Porque el lugar no estaba urbanizado y se certificó por parte de la Dirección de Obras que sí estaba urbanizado. ¿Ya? Se estableció y hay una ambigüedad ahí con respecto a la calle Las Loicas. ¿Por qué? Porque el proyecto, de acuerdo con el plano que presentaron, el plano que aprobó la Dirección de Obras, el proyecto entrega una franja de 914 metros cuadrados aproximadamente al espacio público, diciendo que corresponde a la entrega de la calle Las Loicas, pero eso no queda urbanizado. No está urbanizado, lo entregaron lisa y llanamente, digamos. Ya en circunstancias que también hay mucha jurisprudencia administrativa que señala que no puede haber cesiones de terreno en las subdivisiones. O sea, no entra en la lógica, es un loteo. O, en su defecto, un proyecto de subdivisión, perdón, bajo declaratoria de utilidad pública, que tampoco era la figura, porque este certificado de informaciones previas dice expresamente que el predio no está afecto a declaratoria de utilidad pública. Entonces, ¿cuál es la sensación que uno queda cuando revisa los documentos? Que hubo una facilitación de todo este proceso por parte del municipio para este grupo. Oye, y eso de alguna manera, ¿cómo escala? Porque una cosa es que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo, otra cosa es lo que sucede internamente entre la municipalidad, la Dirección de Obras Municipales, que entendemos que depende tanto del Mimbu como de la misma municipalidad. Y otra cosa es lo que vamos haciendo como vecinas, vecinos y gente abogada que está dedicada al tema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se presenta como denuncia? Cuando tomo la situación y la conversamos con la señora Marjorie y con don Claudio, que son las personas con las que yo trabajo directamente este caso, teníamos pensado simplemente abordar el tema de la subdivisión, atacar la subdivisión, digamos, como acto administrativo. Pero dentro del curso del tiempo se dieron permisos de construcción. Entonces, primero claro, se hicieron el respectivo reclamo de legalidad ante el alcalde con respecto a tres permisos de construcción que se dieron. Lo que pasa es que también aquí hay que ver que se dio el tema de la suspensión de permiso, porque por el tema del plano regulador. Entonces, también es un elemento ahí que estaba, digamos, tratando de bajarle el perfil, digamos, a toda esta situación. Concentrémonos en que como está suspendido no van a dar permiso, es falso, porque ingresaron muchos permisos de edificación del proyecto de subdivisión y eso, digamos, fueron aprobados ya estando dentro del contexto de la paralización, digamos. Eso es la orden de congelamiento de Claro, obras, ya. claro, claro. Exactamente. Entonces, lo primero que se hizo fue abordar la legalidad, digamos, de estos tres permisos de construcción que se dieron al principio y ya la primera instancia se habló, se interpuso recurso con el alcalde directamente y bueno, la municipalidad la verdad es que no rechazó el reclamo y no, como digamos, tampoco se hizo cargo respecto de los vicios que se le dieron cuenta a propósito de la subdivisión y tampoco se hizo cargo respecto de los vicios que se dieron a raíz de los permisos en sí, por la falta de urbanización que tenían los predios, ¿Y cuál fue el los lotes argumento? resultantes, perdón, mejor dicho. ¿Y cuál es el argumento para rechazar esa reclamación? Bueno, dijeron que básicamente con respecto a la subdivisión no era la vía, no era la vía para poder, digamos, atacar la subdivisión. Obviamente que no se estaba atacando la subdivisión en sí, sino que los permisos, pero no se podía pasar sin hacer mención al respecto. O sea, más que mal, igual la municipalidad como órgano tiene potestad, digamos, para invalidar de oficio o revisar sus actos, pensando que quizás podían tomar el tema desde ese punto de vista y tampoco lo hicieron, digamos. Porque el... Ahora esto está en la Corte, ¿no? La Corte de Valparaíso hace rato ya que se fue a la Corte porque como se rechazó, digamos, en sede del alcalde, esto se fue a la Corte y la municipalidad tampoco evacuó el traslado que tenía que evacuar. ¿Qué significa eso? Que están en rebeldía. Ah, comprendo. Que están en rebeldía. Y esa es la situación en la cual estamos hoy día. Claro, eso estamos con respecto a los tres permisos, los primeros tres permisos. Claro, porque según lo que nos comentaba Marjorie en otro momento, la respuesta que recibió de la municipalidad era que la presentación de ese reclamo fue extemporáneo. Vale decir que fue después del plazo dictaminado para que se pronunciaran como municipalidad. No, no, no, no, no, sí, eso no, por ahí no fue la negativa de la municipalidad. Sí, el reclamo de legalidad se presentó dentro de plazo. Lo que pasa es que ellos se fueron por el lado de que como hablábamos de la subdivisión, entonces eso ya había pasado el tiempo. Ah, Y mira. era correcto, pero en definitiva lo que se quería también era una respuesta por parte de la municipalidad, decir, no, aquí Claro. está, hay presencia de urbanización, aquí nos consta, mire, esto. No, o sea, ni afirmaron ni negaron, digamos. Oye, Fueron neutros. y claro, y más encima después se dan más permisos, ¿no? Sí, de hecho se aprobaron, me parece que hay una totalidad de 17 permisos aprobados hasta la fecha. Y en ese sentido, la sumatoria de los permisos se incluyen en esta. ¿Es una demanda la que se hizo ahí en la Corte de Valparaíso? ¿Cómo se llama en la Demanda figura? propiamente tal, no es una demanda propiamente dicha, pero sí genera una contienda entre partes. Inclusive esto admite la presencia de tercero, y en este caso la inmobiliaria se presentó como tercero, ¿ya? Y ahí vamos a tener que pelear. Yo creo que la municipalidad, digamos, no sé si va a aparecer como figura procesal y va a generar prueba o va a pedir algún oficio o va a pedir algo, pero es seguro que sí o sí la inmobiliaria lo va a hacer, porque para eso se presentaron. Ya, entonces como para las personas que están escuchando en la casa, bueno, y para mí mismo, para lograr entender, la situación hoy día es que hay una, esta contienda que se presenta desde los vecinos y vecinas por esta subdivisión y entrega de permisos en tiempo de congelamiento que no deberían haber ni permiso ni obras. Y los sectores es una, la Junta de Vecinos en representación del Movimiento Salvemos Punta Tralca, la municipalidad y Grupo Feria SPA, ¿sí? Claro. Y luego, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que se viene? Y un poco también las expectativas que se tienen como vecinas y vecinos del lugar. Bueno, lo que se viene, bueno, ese fue el principio, digamos. Eso es la primera, y esto está en tramitación actualmente. Y ahora, a fin de año, bueno, los primeros días de enero se presentó la invalidación de la subdivisión. Se presentó ante la dirección de obra. Ya, esto ya está presentado, por lo tanto, ahora el municipio tiene que obrar, digamos, citando a los interesados a audiencias de invalidación. Así que en eso estamos, En en eso realidad. estamos esperando de que Claro, llamen a esa audiencia. claro. Y como lo que sí aquí ha sido difícil es el tema de la documentación. ¿A qué se refiere, compañera? Porque me refiero a, ha sido difícil conseguirla. De forma expedita, porque la verdad es que nos enteramos con mucho tiempo, con mucho desfase de los permisos que se habían otorgado, por lo tanto ya se nos habían pasado para todos los permisos o la gran mayoría los plazos de reclamo. Entonces, el tema también es que todo ha tenido que pedirse por transparencia y eso implica al menos esperar 20 días desde que se hace la solicitud. Y esa solicitud se le hace a la municipalidad, que es parte del problema finalmente. Exactamente, exactamente. ¿Y en términos de expectativas, compa? Bueno, yo espero que en algún punto, no sé si sea la misma municipalidad o ya derechamente cuando se judicialice toda esta situación de invalidación que se presentó ahora, alguien, digamos, pesquise los vicios, que digan en efecto, estos son vicios y estos son vicios que invalidan la subdivisión, y eso se deje sin efecto. Eso. Eso es Bueno. lo que se busca, porque en definitiva lo que uno espera y lo que yo escuchaba, he escuchado también que muchas personas se enfrentan ante el director de obra y están muchos años tramitando proyectos. Claro. Entonces, digamos, ¿por qué tanta distinción? Porque cualquier persona que se hubiera presentado con los documentos que se presentaron la gente del grupo Feria, con el plano de subdivisión que tenían y, digamos, la misma norma urbanística que estaba diciendo algo que no se escuchó tampoco, me parece que hubiese sido rechazado o tramitado. Yo creo que podrían perfectamente recién estar dando el permiso, pero se dio de manera muy expedita. Entonces, la pregunta es ¿por qué? La pregunta también es por qué el departamento legal no se fija en esas irregularidades y para eso están trabajando también en la municipalidad. Claro, ahí ya uno puede hipotetizar algunas cosas, pero Sí, no, total, total. No, no la quiero meter ahí en la pata de los caballos. Compañera, exactamente, mejor no. oiga, muchas, muchas gracias por esta entrevista. Que estés muy bien. Y no sé si quería ahí sugerir algún temita para que escuchemos. Sí, el derecho de vivir en paz de Víctor Jara. Eso, ya pues compa, Andrea Medina entonces, abogada ahí de la Junta de Vecinos número 1, Salvemos Punta Tralca. Agradecido por esta entrevista, que estés muy bien. Listo, pues, muy amable, gracias. Gracias.